Tenemos el contacto con Ademu Canelones. El maestro Malcolm Volpi está ya en contacto con nosotros. Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes y atenderlos para dar la información que necesiten. Muy bien, Malcolm. Estábamos diciendo que hablamos mucho siempre con Montevideo. Tenemos buen contacto con Rivera, pero no teníamos con Canelones, tan cerquita, y que tiene una realidad muy amplia ese departamento de escuelas rurales, de escuelas urbanas, suburbanas, muchas localidades. Vos nos dirás cómo están ustedes analizando esta vuelta a clases y qué significa para ustedes esta vuelta. Sí, Canelones es un departamento muy diverso en todos los aspectos, geográficamente, por la distribución de su población, por toda esa cantidad de centros poblados que tiene y de realidades diversas, ¿no? También a nivel educativo. Nosotros, digamos, yendo por orden, ya esta situación de la vuelta la habíamos analizado en base al cuando se planteó la vuelta de las escuelas rurales, salvo Canelones, porque sabíamos que tarde o temprano eso iba a repercutir acá. Y bueno, vimos en ese momento algunos problemas en cuanto a la instrumentación, obviamente que no éramos los directos protagonistas, y allí lo que hicimos fue brindarle el apoyo a todas las filiales del interior, a todos los compañeros, en las decisiones que fueran a tomar. Luego, bueno, como ustedes saben, se realizó un protocolo que suscribió la CCEU y la FUM con el gobierno para la vuelta a las clases, protocolo que nosotros analizamos y que oportunamente sacamos una declaración en la que cuestionábamos algunos de los términos del protocolo, no desde el punto de vista sanitario, porque obviamente está elaborado por profesionales, igual que nosotros somos profesionales de la educación, ellos son profesionales de la salud, y ellos recomendaban lo que consideraban mejor para la situación, pero sí desde el punto de vista de la instrumentación. O sea, hay determinados aspectos relacionados con la necesidad de esa higiene permanente, de los materiales, de la distribución de los espacios, de la cantidad de niños que pueden estar dentro de un salón. Yo puedo poner como a título informativo, ¿no? Mi escuela tiene salones grandes. ¿Dónde es? ¿En qué parte de Canelones? Yo trabajo en Las Piedras, en una escuela de tiempo completo. Bien. Tenemos salones muy grandes. Y aún así, ayer, buscando y haciendo magia con los espacios y con las medidas, no podíamos colocar más de 8 o 9 niños dentro del salón con las medidas de restricción. Bien. Cuando tenemos grupos a veces de 30 o más niños, eso implica una disgregación, una fragmentación del grupo que no es la mejor para trabajar. Después todas las medidas de higiene, todo el evitar la aglomeración, el manejar la ansiedad de los padres, todos esos temas, obviamente que van a repercutir en cómo se reinicia el trabajo, ¿no? ¿Hay una directiva general para todas las escuelas o cada escuela tendrá que ver y puede resolver cómo instrumenta esa vuelta a clases? Claro, lo que hubo, digamos, casi al mismo tiempo de difundirse el mensaje del presidente y sus asesores, fue un periodo de bastante confusión, que aún hoy en algunos aspectos no está claro, y luego una catarata de comunicaciones, diferentes organismos de la educación, donde cada uno procuró interpretar un mensaje que no había sido, digamos, elaborado con los consejos o con las autoridades vigentes de la educación. Uh-huh. Entonces, en realidad tuvimos el problema de tener que salir a interpretar determinadas circulares o reglamentaciones que muchas veces se superponían. Incluso el viernes no fuimos sin tener mucha idea de cuáles eran las fechas de reinicio más allá de esos 3 días que estaban fijados, claro. Qué era lo que le correspondía a cada uno y cuál era el criterio para dividir esas escuelas. Luego, después, en la medida que se fue aclarando, que se fueron sacando diferentes comunicaciones, sobre todo las circulares de técnica, que de alguna manera es la que tiene que nuclear determinados criterios comunes de lo pedagógico. Hemos tenido las cosas un poco más claras, pero de cualquier manera se deja mucho librado también a la organización de los colectivos. Tiene que ser, ¿no? Claro, por un lado está bien esa apelación a la autonomía, pero por otro lado también es bueno tener determinadas directivas de política educativa, ¿no? Claro. No podemos tampoco ir a una autonomía de centro exclusiva que haga que en un mismo barrio cuatro escuelas trabajen de diferente manera y con diferentes líneas, ¿no? Exactamente. Ustedes en Canelones, además, ¿de cuántas escuelas estamos hablando? ¿Rurales y urbanas? Bueno, en este momento no sabría decirte bien las cantidades, pero... Son muchas escuelas, Canelones. Son muchísimas y muy nutridas en cuanto a la matrícula. O sea, tanto Canelones como Montevideo, digo, tú lo sabrás por los contactos que tienen con Montevideo, que yo se los escucho cuando hablan con los compañeros de Montevideo. Claro. Hay realidades en las que la matrícula está muy, muy superpoblada, o mal distribuida, ¿no? Esos promedios que uno escucha por ahí a veces de la cantidad de niños por grupo, obviamente son no son ponderados y responden a veces a no considerar que hay escuelas que están bastante sobrecargadas y que muchas veces no tenían o no tienen las condiciones para un funcionamiento de ese tipo, ¿no? Claro. Hay zonas que se comportarán como Montevideo, me imagino la costa, hasta Las Piedras mismo, ¿no? Me imagino que tiene un comportamiento similar, como de área metropolitana. El eje Ruta 5 y el eje de costa, y también una cierta zona de Pando, ahí también tiene algunos comportamientos. Sobre todo, ya te digo, en cuanto a ese crecimiento de la matrícula, también se ha visto en el último tiempo un corrimiento de muchas instituciones privadas que se han perdido matrícula por la vuelta a la educación pública estatal. Nosotros decimos pública estatal porque en definitiva públicas son todas los establecimientos, ¿no? Uh-huh. En realidad es una situación compleja. Nosotros lo que vemos es que... Entre ustedes como sindicato, ¿cómo es actualmente, digamos, con la diversidad que ustedes planteaban que tienen en Canelones, en estos momentos también de distancia, cómo ha sido, a través de qué mecanismos? Claro, nosotros tenemos una mesa que se reúne con delegados de los tres zonales. O sea, Canelones, ADEMU Canelones está integrado por el zonal de Costa, el zonal de Pando y el zonal de Ruta 5. Esos zonales tienen sus autoridades electas en elecciones, sus delegados que van a integrar la mesa, que es la que se reúne en forma periódica y digamos que resuelve sobre los asuntos cotidianos, ¿no? Habitualmente en presencialidad, nuestras otras formas de resolución eran la consulta a los maestros por escrito a cada escuela, donde se hace una votación por escrito, se le da un acta, o la asamblea. En este caso lo que hemos hecho ha sido descentralizar a través de los zonales por vía virtual. Se han hecho zonales con muy buena participación de los docentes en las tres zonas. Y bueno, y obviamente que la permanente difusión de lo que se habla, de lo que se discute, de las tratativas que se hace a través del correo electrónico, donde tenemos prácticamente un muy buen porcentaje del padrón que está con su correo electrónico, o sea que le llega directamente lo que se conversa, lo que se resuelve, las declaraciones que se sacan, como por ejemplo la que sacamos en el día de ayer, que creo que ya le llegó a ustedes, sobre algunas situaciones que ha habido a nivel virtual y que se han también mensajes que se han dado desde algunos actores políticos sobre digamos el papel de los docentes, presuntas violaciones a la laicidad, etcétera, ¿no? O sea que en Chile la idea es el diálogo se ha tratado de hacer lo más fluido posible, obviamente afectado por la presencialidad. Y dada la situación política de este momento, en realidad, si no hubiéramos tenido este coronavirus, obviamente estaríamos en la calle y, sí, y en asambleas casi permanentes, ¿no? Porque no solamente nos ocupa el retorno a las clases, sino, por ejemplo, el enfrentar la ley de urgente consideración y, claro, y otro tipo de iniciativas que se están manejando. Claro. Malcolm, y para ir terminando, este comunicado que recibimos anoche de esta campaña que ustedes están detectando, ¿no? Una campaña que daña la imagen del sistema de educación pública de gestión estatal. ¿Qué dimensión le dan? No, a nosotros nos preocupa porque en los últimos años se ha dado un ataque al perfil del docente, tanto a nivel de primaria, secundaria, universidad, en cuanto a que hay gente que quiere trabajar poco, que seríamos como una especie de funcionario público que no quiere trabajar o que pasa mucho tiempo de vacaciones, que no se forma, que para lo que hace gana bastante, que está muy involucrado partidariamente, no políticamente, pues políticamente obviamente estamos involucrados todos los ciudadanos, ¿no? Claro. Sí, pero sí partidariamente, que adoctrinamos, que vamos en contra de la laicidad, cuando en realidad vemos que las cosas que se atacan, digamos, primero que no lo hacen otros docentes, ¿no? Que digamos, si yo tuviera objeciones de un docente que me lo fundamentara desde un punto de vista pedagógico, la discusión sería otra. Pero lo que vemos son ataques en los que, tanto en las redes como el planteo de concreto de este diputado que hizo su uso de la media hora en el Parlamento para hablar sobre el texto de los globitos y los cactus, en realidad una falta de fundamento de estudio previo del tema que realmente nos preocupa. Claro, y el claro. hecho de divulgar el nombre de los docentes, de decir la escuela tal, el grupo tal, la maestra tal, el maestro sí. tal, cosas que después son difícilmente reparables, ¿no? Sí, sin duda. Incluso por la división también que generan en la propia comunidad educativa, porque obviamente que si algún padre o algún grupo de padres o algún allegado hace algún comentario ese tipo, eso genera preocupación, división, cierta desconfianza hacia el rol de una persona que en definitiva es depositaria de lo más importante para la familia, que son sus hijos. O sea, realmente es algo que nos preocupa, y nos preocupa que sea un ataque organizado, no digo que sea una campaña sistemática, pero sea un ataque organizado de más de una persona que se junta para denostar y para atacar, y generalmente en un 99% orientado a la educación pública estatal. O sea, sí. cuando se dan casos graves a nivel privado, no vemos la misma difusión ni en la prensa ni por parte de los propios padres. A veces. Está claro. Es como un capítulo más de esta larga campaña que ha habido, ¿no?, a lo largo de los años contra la educación pública y contra la función del maestro, que nos va a dar para conversar seguramente otras veces. Malcolm, te agradecemos muchísimo por este tiempo, ¿eh? Bueno, a las órdenes y muchas gracias por el contacto. Hasta luego.